Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En La Gente y su Defensor nos acompaña la doctora Mariana Becerra, es del área, bueno, del área de Derechos Humanos, pero en la oficina de tratas, de trata de personas. Y hoy nos viene a contar un tema que resulta bastante importante para el quehacer de la Defensoría y de la oficina también, como fue que en estos días se ha reglamentado la ley de trata de personas. Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Contanos un poco cómo interviene la Defensoría, qué participación tiene en esta ley que se ha reglamentado en estos días y qué significa para el trabajo de la Defensoría del Pueblo esta reglamentación. Bueno, esta reglamentación la verdad que es un paso bastante importante porque viene a, digamos, a especificar las disposiciones establecidas en la ley 26842, que es la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, que fue sancionada en el año 2012. Esta ley preveía la creación de un Consejo Federal de lucha contra la trata y asistencia a las víctimas, pero esta ley nunca se reglamentó. O sea, desde el 2012 hasta la fecha, el articulado de esta ley no se había reglamentado. Con lo cual, bueno, esta reglamentación implica darle una federalización a la problemática de trata. ¿Qué quiere decir esto? La trata es un delito federal, como muchos sabemos, en las que están es necesario la incorporación y la participación de todas las jurisdicciones y de las diferentes esferas del Estado. Lo que hace este Consejo Federal, la creación de este Consejo Federal, es justamente reunir al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo Nacional, a todas las provincias, al Consejo de la Mujer y también a las ONGs. Acá participan también la sociedad civil. ¿Cuál es, digamos, el gran objetivo de este Consejo Federal? Que sean ellos quienes diseñen la estrategia y la política tanto para combatir la lucha contra la trata como para ejecutar políticas públicas. Eficientes para atender a las víctimas. Esto creo que es fundamental y hace también al sistema federal del Estado nuestro, ¿no? Actual. Nosotros, ¿qué papel tenemos en esta reglamentación? En realidad la ley nos pone a nosotros, al Defensor del Pueblo de la Nación, como el órgano de control externo de los programas y acciones que decida este Consejo. Con lo cual nosotros vamos a tener una participación y una acción de contralor y de garantizar el cumplimiento de los derechos y la protección y garantías de las víctimas. Este Consejo Federal va a generar este diseño de política pública, pero ¿quién lo va a ejecutar? El Comité Ejecutivo, que depende de la Jefatura de Gabinete y que ya está en funcionamiento desde hace un año y medio. Me contaste fuera del micrófono que están trabajando ya ustedes con este Consejo. Nosotros estamos trabajando firmemente con los programas y acciones que realiza el Comité Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo crees que más o menos se tardará en formar el Consejo Federal? Mira, lo que dice la reglamentación es muy clara. El decreto dice que desde el momento de la sanción de este decreto, a 60 días se les da un tiempo a cada una de las provincias y a cada uno de los organismos del Estado para que nombren un representante que tiene que tener un rango no menor a un subsecretario de Estado para que formalmente se constituya este consejo y se realice la primera reunión. Con lo cual, creemos que, bueno, en estos días o un poquito más se estará conformando. En marzo más tardar tiene que estar conformado. Sí. Y otra de las, digamos, de las cuestiones significativas que viene a reglamentar es el tema del patrocinio jurídico gratuito de las víctimas. Este es un obstáculo real que hoy tienen las víctimas una vez rescatadas, una vez que se les otorga, digamos, la posibilidad de una vivienda, de reinsertarse en la sociedad. Hay una gran deuda pendiente del acompañamiento de las víctimas tanto en la esfera penal como en la posibilidad de reivindicar sus derechos en la vida civil a través del resarcimiento del daño económico por el cual, ¿no?, daños y perjuicios. Las víctimas hoy no tienen un lugar que las patrocine jurídicamente y les permita ese acceso gratuito a la justicia. Este reglamento lo que dice es que a partir de ahora va a ser el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social los que van a garantizar y van a otorgar ese patrocinio jurídico gratuito. Esto me parece muy importante y además es un obstáculo real que las propias víctimas manifestaron en distintos organismos que hoy no tenían, digamos, satisfecho o garantizado ese derecho. también hablan de aquellas víctimas que hablen otros idiomas o que no puedan entender el idioma nacional, la posibilidad de, digamos, de tener un traductor desde el primer momento hasta que finalice todo el proceso, y ese traductor, digamos, establece que pueden provenir de escuelas públicas, traductorados públicos, de las mismas embajadas o del, digamos, de los traductores inscriptos en los listados del Poder Judicial que ya estén en funciones para que acompañen a la víctima en todo el proceso. También habla de la necesidad de que los lugares de alojamiento donde las víctimas están sean lugares de contención, que tengan las condiciones de salubridad y seguridad fundamentales, y hace especial hincapié en que no sean lugares privativos de la libertad ambulatoria, porque han sucedido que provincias o localidades que no tienen capacidad de vivienda o de alojamientos para las víctimas, las han llevado a albergues privativos de libertad, lo cual sí, no son lugares acondicionados, menores o cosas así. Y no es correcto eso. Entonces la reglamentación de la ley expresamente dispone este tipo de situaciones. O sea que yo veo que es un avance enorme en cuanto a la federalización de la problemática, incorporar nuevos actores en la lucha, pero también en cuanto a garantizarle a las víctimas la reivindicación de sus derechos económicos, sociales y culturales. Creo que ese es el gran paso que da. Y bueno, veremos esto cómo se van dando. Nosotros por nuestra parte seguiremos trabajando como organismo de contralor, pero también como protección de derechos y ayudando a que las víctimas puedan lograr reinsertarse en la sociedad después de la situación dolorosa y fuerte que les ha tocado pasar. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho la participación en nuestro programa y por supuesto siempre abierto a nuevos temas. Bueno, muchas gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. En La gente y su defensor tenemos un tema bastante especial para tocar y creo que además de interés para toda la comunidad, que es un encuentro de las abuelas de pueblos originarios de la comunidad ANTA en San Luis y el homenaje a la abuela Luna que se está realizando. ¿Cómo le va, abuela Dominga? ¿Cómo está? Lo saludamos aquí desde Buenos Aires. Muy bien y muy agradecida por esta eventualidad. Cuéntenos un poco qué es este homenaje a la abuela Luna que están organizando para estos días. Bueno, es un reconocimiento que la Luna tiene preponderancia sobre el agua y nosotros somos el 80% agua. O sea que estamos directamente muy relacionados. Qué bueno, qué bueno. ¿Y quiénes se juntan en este encuentro? Bueno, nos hemos juntado de todas las comunidades que ha sido posible. ¿Cuánta gente más o menos son? Más o menos más de 80. Más de 80. ¿Usted es la mayor de todos los que van sí, ahí? Yo tengo 91 años. 91 años, mire. Okay. ¿Y está bien de salud? Perfecta. Qué grande. Perfecta y feliz. ¿Y qué significa para usted este encuentro con toda esta gente, con gente de su comunidad, con gente con la que ha compartido toda su vida? ¿Qué recuerdos tiene de esta gente? ¿Cómo era la vida antes allí? Bueno, es apelar a la memoria celular. Porque como humanos tenemos los recuerdos del pasado. Claro. Pasa que en algunos casos no se manejan esos conocimientos. Pero al estar reunidos, al sentir ese amor manifestado, unificado, es como que volvimos al pasado como una película que nos trae al conocimiento de lo que fuimos. Qué lindo, muy lindo, muy linda esa reflexión además, ¿no? Y cuénteme, ¿qué se acuerda de cuando usted era joven, cuando era chica, cuando recorría toda esa zona? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Cómo era? ¿Era distinto el paisaje? Es normal porque hemos estado siempre en contacto con lo creado, con la naturaleza, sorprendido por lógica cuando uno desconoce algo y de pronto se enfrenta a determinada situación. Es normal el asombro en el niño. Claro. ¿Y ha cambiado mucho el paisaje desde que ustedes empezaron a recorrer, o se acuerda de empezar a recorrer esa zona? Sí, por supuesto, porque este planeta escuela es bellísimo, contiene todo lo que necesitamos como humanos. Pero muchas veces lo modificamos y lo perdemos a eso, ¿no? Bueno, y en la variedad está el gusto. Es eso, es decir, hay que tratar de conservarlo naturalmente, ¿no? Conservarlo natural más que nada. Especialmente dinamizar el amor, expandir el amor a todo lo creado, respetar lo creado, porque la Pachamama nos contiene, nos sostiene y nos recibe en la última hora con su abrazo. Claro, por supuesto. Le agradecemos mucho, abuela Dominga, y bueno, y ojalá que este encuentro sirva también para regocijo del corazón, ¿no? Sirva para que se sientan verdaderamente felices de poder encontrarse. Creo que es el inicio de cómo vamos a aperturar nuestras conciencias para que la unificación sea toda una realidad. Muchas gracias, abuela Dominga, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. El Defensor del Pueblo de la Nación interviene en la instalación de una delegación de la CNRT en Chubut. La Dirección Integral de la Discapacidad de la provincia de Chubut solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación a fin de que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte instale una delegación en dicha provincia. Se acompañó una nota firmada por los integrantes del Consejo Provincial de Discapacidad, quienes relataron que en el mes de diciembre de 2013 cursaron una nota a la Comisión sin obtener todavía respuesta alguna. Además, indicaron que ante la inexistencia de una delegación local, los reclamos se deben cursar a las oficinas de la CNRT de la ciudad de Bariloche y la cantidad de reclamos que reciben torna necesaria la presencia de un representante del organismo de control en la provincia.